porque tomando te recuerdo. Y la verdad es que no te quiero recordar. Y es que tu amor me ha causado tanto daño que jamás en la vida te quisiera encontrar. Si un día te veo, espero que te haya olvidado. Y así decirte frente a frente la verdad. Porque esto es duro de soportar y creo que tú no lo podrás aguantar. Porque esto es duro de soportar y creo que tú no lo podrás aguantar. Sufrí por ti, por haberte querido, y espero que a ti no te pase lo mismo. Porque esto es duro de soportar y creo que tú no lo podrás aguantar. No lo podrás aguantar. No lo podrás aguantar. No lo podrás aguantar. No lo podrás aguantar. Isabel Lozano Blanco, el amor de Raúl. Quiero ser más un estorbo en tu vida y mucho menos quien te vaya a juzgar. Porque yo a ti no te deseo mal. Este dolor algún día pasará. Si un día te veo, espero que te haya olvidado. Y así decirte frente a frente la verdad. Porque esto es duro de soportar y creo que tú no lo podrás aguantar. Porque esto es duro de soportar y creo que tú no lo podrás aguantar. Sufrí por ti, por haberte querido, y espero que a ti no te pase lo mismo. Porque esto es duro de soportar y creo que tú no lo podrás aguantar.